un manual y estamos utilizando uno por familia. ¿Vos podés compartir con tu mamá? ¿Sí? ¿Pueden hacer juntas? ¿Están juntas o no? Si no, me avisas. ¿A vos te di? Uno por acá. ¿A quién más le faltaba? ¿Quién le falta manual? Todos tienen. Sí, porque algunos que le faltaban ya les di el miércoles. Así que vamos a dejar acá. Betty, ¿vos tenías? Sí. Bueno. Por acá, por allá. La semana pasada habíamos circulado la hoja para que pongan sus celulares, sus direcciones. Al final no la circulamos. Yo la buscaba completa. Digo, ¿será que teníamos dos? Era esta. No. Bueno, después la vamos a pasar. Bueno, vamos a orar. Vamos a comenzar. Aunque comenzamos cuando nos vemos y nos saludamos y nos bendecimos. Vamos a darle gracias al Señor que en esta tarde que está así tan linda para estar juntos podemos estar en su casa y podemos compartir las verdades que Él tiene para nuestras vidas, ¿sí? Leo, ¿quieres orar? Amén. Lucre, ¿tenés manual? A ver, ¿te lo pasamos vos, Luis? ¿Llevaste manual la otra semana? Sí. Muy bien. Bueno, si bien comenzamos hace dos semanas, todavía a alguno le faltaba el manual, así que está bueno que estamos mezclados como para que podamos compartir y... En este tiempo de discipulado que es bien práctico, porque decíamos que Dios nos lleva a la práctica de su palabra y analizar en nuestra propia vida aquellas cosas que necesitamos para ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Él y para que Dios pueda obrar, ¿no? Y desarrollar sus buenos propósitos. Y miren qué cantidad somos, qué hermoso grupo. Y si el Señor Jesús con 12 discípulos pudo trastornar el mundo conocido, trastornar sabiamente, sanamente, revolucionarlo con la vida nueva que él traía, ¿cuánto Dios podrá hacer en Varela con un semillero de una iglesia que no solo crece, ama al Señor, está rendida y dispuesta a hacer su voluntad y acá somos bastante más que 12, ¿no es cierto? Y en esa expectativa de lo que Dios quiere y puede hacer en nuestra vida cuando la encuentra dispuesta, es que vamos a estar trabajando en este discipulado que es práctico, tiene que ver con la práctica de nuestra vida cristiana. Y ya tuvimos introducción y tuvimos adentrarnos en el tema porque faltaban los manuales, así que vamos a avanzar. Y los que recién hoy tienen el manual y aún no estaban en el grupo de discipulado para poder leerlo por WhatsApp, vamos a ver para la semana que viene que puedan estar leyendo la semana 1 y 2, pero hoy vamos a estar trabajando sobre la 1, ¿está bien? Todos los que tenían el manual pudieron estar leyendo día por día, comparando, meditando. Así que vamos a compartir juntos como grupo algunas cosas clave. Y vos quisieras ponerme la plaquita 1 del discipulado, de la voluntad de Dios. Si hay algo que todos anhelamos como hijos de Dios es descubrir cuál es su voluntad para nuestra vida. Qué cosas que no están expresas en su palabra Dios tiene en particular para cada uno de nosotros. Y pasando a la siguiente, tenemos que la voluntad de Dios nos lleva a centrarnos en algo primero. ¿Quién manda en mi vida? ¿Quién tiene las decisiones más importantes? ¿Quién fija las prioridades? ¿Quién elige las cosas a hacer o no hacer? Y resumiendo el día uno, dice Dios nos ha dado la capacidad de determinar su propósito y elegir, a esto le llamamos voluntad. Dios no anula nuestra voluntad. Desea que nuestra voluntad esté alineada con la voluntad de Él porque es perfecta. La nuestra humana es limitada y es imperfecta. Dios tiene ese deseo porque desea lo mejor para nosotros, pero Él nos dio una voluntad para elegir. ¿Me pongo en línea con la voluntad de Dios o decido por lo que creo que es mejor, por lo que más me gusta, porque estoy acostumbrado, porque siempre lo hice así, porque me parece que me gratifica más? Y ahí hay una definición de voluntad que seguramente ustedes han leído, ¿no? Y hay un punto. Ahí en la página 9 dice que la clave para descubrir la voluntad de Dios y marca dos cosas. ¿Cuál es la primera? Hacer de Cristo qué cosa de nuestra vida. El cimiento, el fundamento, la base. Haber nacido de nuevo, tener a Jesucristo, reconocerle como mi Salvador y Señor, pero tenerlo como fundamento de mi vida. Y la otra cosa es el Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros cuando recibimos a Cristo. Pero además de tenerlo en nuestra vida, es hacer de Él nuestro guía, ¿eh? Nuestro guía, y dejar que Él influencie nuestra vida, pero también nos vaya guiando, y ser sensibles a su voz, a la voz del Espíritu Santo. Dios no nos habla a los gritos. Hay un versículo en la Biblia que dice, no apaguéis al Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo es clara, nos revela la palabra de Dios dentro de tantos ministerios que tiene, es el que nos guía a toda verdad, el que puede aplicar la palabra de Dios y la verdad a nuestra vida porque nos da poder para hacer, parte del versículo que teníamos para memorizar para hoy. Pero cuando nosotros desoímos reiteradamente y seguimos haciendo la nuestra, la voz del Espíritu como que la vamos apagando en nuestra vida, y Dios nos advierte, ojo, no apaguen la voz del Espíritu Santo. Y así como Dios nos ha dado voluntad para elegir, hay algo que quisiera que compartamos en los grupos acerca de la página 11. Yo marqué en las páginas algunas cosas porque lo que ya hemos leído en casa y lo hemos trabajado, acá hacemos una práctica de lo que hemos visto. Sí, cómo no. Pasé el miércoles, como he dicho que le iba a dejar a tu abuela, estaba todo muy cerrado y frené y seguí de largo. Ahí está. Ahí en la página 11 tenemos en los primeros, que dice 1, 2, 3, 4, Jesús afirmaba que tenía una relación especial con quienes cumplían la voluntad de Dios. Esos ítems para poner verdadero o falso, lo tienen allí. ¿Sí? Yo quisiera que en los grupos, o creo que sería importante para nosotros, que veamos y charlemos en 3 minutos. Seguramente ustedes han reflexionado sobre esto. ¿Él hace diferencias? ¿O la diferencia la vamos marcando nosotros? Y porque referido al punto este, de la relación especial que Jesús tenía mientras estaba aquí en la tierra con quienes cumplían la voluntad de Dios. ¿Hoy sigue siendo igual? ¿Hay un trato diferente? ¿Hay otro tipo de relación? ¿Hace diferencias el Señor? ¿Qué influye en esa diferencia y por qué? ¿Lo podemos charlar en el grupo? ¿Lo han pensado ustedes? ¿Les ha surgido como inquietud? Nos tomamos 3 minutos y compartimos a ver las opiniones que ustedes tengan, y uno va a ser el vocero, ¿eh? Después lo vamos a compartir al grupo. ¿Lo tienen? Esto a ustedes no les deja ver la placa, ¿no? ¿O sí? ¿Se ve? ¿Vos no la ves? Vamos a correr. Sí. Ustedes tienen y han leído allí, ¿no es cierto?, en la hoja algunos ítems para considerar. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Jesús hacía diferencia en su relación con aquellos que cumplían la voluntad de Dios? ¿Sigue pasando lo mismo? ¿Por qué? ¿Es Jesús quien marca la diferencia? ¿De qué manera? ¿Somos nosotros? ¿Lo tienen ustedes ahí los ítems donde marca verdadero o falso? ¿Tienen ustedes acá? La página 11. Ahí. Está referido a este primer ítem, que tiene que ver directamente con la relación del Señor con nosotros. ¿Estamos? ¿Estamos? Vamos a ir compartiendo. ¿Estamos? Bien. A ver, ¿quién va a compartir acá? Max, si quiere compartir algo. Me parece. Bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Que dice, Jesús afirmaba que tiene una relación especial con quienes cumplían la voluntad de Dios. Porque, y el pasaje dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y que el Señor no hace excepción de personas, ama a todos por igual, pero a los que aceptamos su salvación, aceptamos a vivir bajo su voluntad, tenemos un trato íntimo con el Señor, en la que Él nos puede revelar su propósito, sus promesas. Entonces, es por eso que hay esa relación especial, ¿no? Y porque nosotros hemos decidido, Él tomó la posta, digamos, de venir a buscarnos. Él se acercó primeramente a nosotros, nos amó primero, y nosotros respondimos con un sí, que aceptamos su salvación, y por eso es que tenemos esta relación. No porque nosotros hayamos querido buscarla, sino que Él primero nos buscó a nosotros. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién va a compartir acá? Caballero. Bueno, el segundo ítem dice, Jesús dijo que su propósito era hacer la voluntad de Dios. Y el pasaje a continuación dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Realmente Jesús también fue ejemplo de que él era su mayor deseo, su mayor anhelo, hacer la voluntad del Padre. Por eso hoy en día nosotros imitamos eso, ¿no? De tener ese deseo, de tener esa pasión por hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, por eso cuando dice, Jesús dijo que su propósito es hacer la voluntad de Dios, realmente es así. Y así nosotros mismos también tenemos que hacer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y es necesaria también, no es que solamente es un capricho, el ser humano necesita hacer la voluntad de Dios. Así que más o menos así. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién va a compartir acá? ¿Quién? Nosotros compartimos lo que dicen los hermanos en las mesas anteriores, pero además también vimos que el Señor no hace acepción de personas. Y a veces uno dice, uy, pero los apóstoles eran los apóstoles, tenían una relación más íntima, estaban con el Señor caminando de la mano prácticamente. Sin embargo, en el texto que vimos al final, dice que el apóstol ora por los colosenses para que ellos tengan ese acercamiento a Dios, para que Dios cumpla su voluntad en ellos. Entonces la relación puede llegar a ser la misma con nosotros, como hijos de Dios, en este mismo momento, en esta misma época, de que, ¿no es cierto?, que tengamos esa relación que el Señor nos promete íntima, ¿no?, como hermano, como madre, como padre. Así que eso no ha cambiado. Tenemos ese privilegio todavía intacto. Muy bien, un privilegio que, como todo privilegio, implica, vamos a dejar acá, como todo privilegio implica también una responsabilidad o una contraparte, ¿no es cierto? El Señor no ha cambiado y está dispuesto porque Él busca una relación íntima. Pero al mismo tiempo la diferencia la hacemos nosotros, ¿sí? Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, movemos nuestra voluntad para estar en plena comunión con Él o no. En realidad, el trato es diferente si nuestra actitud es diferente. O sea, nuestra actitud hacia Dios es la que termina marcando la diferencia en poder fortalecer la comunión, discernir la voluntad de Dios, disfrutar de sus bendiciones y sus promesas. Nosotros condicionamos a Dios muchas veces al cerrarnos en yo pienso, yo creo, yo siento, así es mejor, en lugar de abrirnos a lo que Dios nos dice y ir nosotros ajustando nuestra vida a lo que Dios quiere. Ustedes estuvieron viendo y analizando un poco, a ver si pasamos a la otra placa. Hay diferencia, ¿no? Acá están los puntos centrales que ustedes estuvieron viendo en cada día. Diferencias de voluntades en capacidad y propósito. ¿Cómo es nuestra voluntad humana? Limitada, ¿no es cierto? Nosotros vemos el presente, nos guiamos por las experiencias que hemos tenido, no tenemos por ahí un panorama completo, por lo cual lo que nosotros podemos ir decidiendo y tomando también tiene limitaciones y muchas veces las motivaciones no son las correctas, aunque a nosotros nos parezca que sí, porque surgen de nuestros sentimientos cambiantes, ¿no? En cambio, bueno, la voluntad divina es perfecta, porque Dios es perfecto. Y según lo que nosotros estábamos viendo en esta semana y a lo que nos llevaba a pensar el autor, tomando de la palabra de Dios, que algo que condiciona o incentiva, motiva, moviliza nuestra vida para rendirnos y estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios es tener un mayor conocimiento de qué cosa y de dónde surge, ¿de? ¿Y de dónde surge la palabra? Muy bien, y de Dios mismo, ¿no? Si vamos a la placa siguiente, miren, el proceso, porque no es algo que se da en un momento, hay todo un proceso, se basa mucho en la visión de los propósitos que Dios tenga para nuestra vida y la entrega total o la rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando hay un deseo sincero de querer conocer y Dios nos da provisión, así como estábamos viendo en los versículos de esta semana. Uno de ellos decía, mi Dios pues suplirá todo lo que falte. Y a veces lo decimos aún como consejo, como promesa, para alguna necesidad familiar o material, pero se refiere, es amplio, se refiere aún a las herramientas espirituales que necesitamos para avanzar en la vida cristiana. Dios las tiene, Dios las da. Y en la placa siguiente dice, que un poco es al punto al que quería llegar. Ahí está. Que la raíz y la base, digamos, el motor, es primero una visión de Dios. Que nosotros, a través de la comunión con Él y a través de la palabra de Dios, podamos ir creciendo en una visión de quién es Dios y de cómo es Dios. Dios el Padre. Y ir más allá del Dios creador, que lo es todopoderoso por su sola palabra. Él dijo y todo fue hecho. Él sustenta no solo nuestras vidas, sustenta el mundo, sustenta el universo. Él ha rendido todo a Jesucristo, ¿no es cierto? Él es santo, Él es fiel. Muchas veces cuando estamos en el tiempo de la alabanza y de la adoración y se nos pregunta cómo vemos a Dios y motivos para adorarle, surgen lo que son sus atributos, lo que son sus cualidades. Un Dios omnisciente, todo lo sabe, Él todo lo ve, es todopoderoso. Depende de la visión que yo tenga de Dios, va a ser mi disposición a rendirme totalmente a Dios. Por eso está basado de quién es Dios y cómo es Él. No es el Dios que anda con el garrote, aunque es justo, no es quien está esperando a ver a quién darle con un caño por la cabeza, a ver quién peca para darle. Tampoco es el que dibujan de la barba blanca, que es tan bueno, que no importa lo que yo haga, al final siempre me va a renovar oportunidades, siempre me perdona. Dios es bondadoso y misericordioso, pero es justo a la vez y somos responsables y muchas veces recibimos las consecuencias de las decisiones buenas o malas que tomamos, porque es así. Dios mismo lo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a veces nos olvidamos que de una semilla sale una espiga, ¿no? Que cosechamos más aún de lo que sembramos, para bien o para mal. Dios es bueno, pero Dios es justo. Dios es real, Dios es verdadero. Dios se interesa de verdad en nosotros. Y Dios nos revela su palabra, sus intenciones y su voluntad para que le conozcamos y para que tengamos también una visión de por qué Él es así. Él merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, como dice en Apocalipsis, ¿no? Y el hecho de rendir nuestra voluntad a la de Él surge de la visión que tengamos de Dios. Así que cuánto necesitamos al orar y al avanzar en la comunión con Él, pedirle al Señor, Señor, revelame un poco más de tu persona, revelame un poco más de tu esencia, de tu gloria, de tu misericordia. ¿Por qué a veces mi vida no está alineada teniéndote presente permanentemente si vos sos así? Que el Señor nos ayude a tener presente quién es Él, cómo es Él, cómo nos ve, aún para tener una identidad correcta de nosotros mismos. Dicen que, bueno, que una cosa es cómo nos ven las demás, otra cosa es cómo nos vemos nosotros mismos y otra cosa es cómo realmente somos, ¿no? ¿Así dicen? Bueno, quien nos da una verdadera identidad es Dios, que no solo nos ve con el valor de Jesucristo, como lo decimos muchas veces, porque Él permitió que su Hijo se diera todo por nosotros, sino que puso rasgos especiales y particulares. Estamos hablando de la personalidad, ¿no? Y de la personalidad del discípulo, donde Dios, a través de su trabajo de moldear nuestra vida, va a utilizar esos rasgos particulares que Él puso para que bajo la influencia y el señorío de Cristo y del poder del Espíritu Santo podamos ser vasos útiles, vasos de honra, vasos que con poder lleven y cumplan el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios no anula nuestra personalidad, la moldea, la transforma, la renueva para que podamos ser para alabanza de su gloria, ¿no? Y la placa siguiente dice, y había algo que, A ver, mientras nuestro control automático. Había algo que había marcado acá. Miren, esto es personal. Es muy personal, pero sin dar detalles, está bueno que nosotros lo contemplemos, lo charlemos y veamos. En la página 12, más cerca del pie de la página, donde hay preguntas, sí, no, ¿puede usted determinar honestamente si el propósito de su vida es glorificar a Dios? Y a mí me llevó a pensar de manera personal, que por ahí muy rápidamente diría, sí, claro. Pero en realidad nuestro termómetro, muy personal, nuestra personal vara de medir cómo está esto en nuestra vida, es por ahí pensar qué es lo que ocupa el mayor tiempo en mi vida, en el cual no está atravesado transversalmente por la presencia de Dios. ¿Soy clara en lo que quiero transmitir o más o menos? Porque lógicamente tenemos horas de trabajo, tenemos horas de descanso, ¿no? No estamos despiertos las 24 horas ni las 24 horas orando. Pero, ¿qué cosas sacan a Dios de mi vida? Cuando yo tengo que elegir en un tiempo el estar en la presencia de Dios, o un hobby, o dormir una hora extra, o mirar un programa de televisión, ¿qué es lo que ocupa la prioridad en mi vida? La manera en que invierto el tiempo y que considero a Dios, Dios de mi trabajo, Dios de las tareas y los trámites y las cosas, y estoy en relación con Él, va marcando qué lugar ocupa Dios en mi vida. Va marcando cuáles son las prioridades y si realmente el propósito en mi vida es glorificar a Dios o si tengo otras cosas primero. Y de pronto me voy dando cuenta que o el estudio o el trabajo llegan a absorberme de tal manera que además de ser responsable que debo serlo, porque soy sal y luz donde estoy, pero me va quitando, me va tapando, me va robando comunión con Dios, me va privando de que Él vaya conmigo donde yo esté. Y esto es muy práctico porque tiene que ver con nuestra vida de todos los días. Tiene que ver con las decisiones que tomamos, tiene que ver con la forma en que invertimos nuestros tiempos. Entonces, por ahí podríamos tomarnos también 2 minutitos para charlar en el grupo en qué cosas nosotros a veces encontramos tropiezo o encontramos que hay otras cosas que tapan a Dios y pasó el día y al final del día me di cuenta, Señor, todo bien. Pero vos no fuiste ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Hubo otras cosas que fueron sacándote de la prioridad. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿O cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia? Charlemos un poquito, porque hay cosas en nuestra vivencia que a veces nos generan conflicto al tiempo de querer hacer la voluntad de Dios y que Él sea el todo en nosotros. ¿Hay un amargo por aquí? ¿Hay un amargo por aquí? Che, qué lindo mate. Está bueno. No, después tomo otro. Toma. Gracias, Betán. Bueno, están surgiendo muchísimas cosas y miren, para mí era clave, vamos a dejar un segundito porque hay muchas cosas personales y por eso está bueno, como somos tantos, tener el grupo así más chico y que todos podamos expresarnos. Pero miren, en la realidad de todos los días, por eso uno dice sí, tal cosa, claro que yo quiero y sí, seguro que sí, pero en la práctica empiezan a surgir a veces o conflictos o cosas que se nos superponen. Y si nosotros tenemos como clave, como base, que es una realidad, acá está muy bien definido en pocos renglones, en la página 14, ¿qué es el discipulado y qué es lo que nos ayuda a discernir la voluntad de Dios, ¿no? Dice que el discipulado es desarrollar una relación personal de obediencia a Cristo para toda la vida. ¿Y cómo voy a obedecer a Cristo? Cuando conozco lo que Él dice, cuando conozco sus demandas, ¿no es cierto? Y es para toda la vida, es de día en día. Ahora después seguimos después en el grupito, porque vamos a quedar ahora avanzando con esto. Dice, en el cual Él transformará su carácter para hacerlo semejante a Cristo, en el transcurso de toda la vida, en una relación personal de obediencia, de día a día. No de un día, sino de día a día. Eso hace que se vayan reemplazando nuestros valores por los valores del reino y que nos dé una parte también en la misión, en su misión, en casa, en la iglesia, en otros lados. Eso es cuando pensamos en misión, automáticamente pensamos afuera o pensamos en los ministerios de la iglesia, ¿no? En casa, por ahí en el lugar del trabajo, en la iglesia, en la calle. Y en esas cosas, ustedes estaban comentando varias cosas y algunas maneras en que el Señor les ha dado victoria, les ha mostrado que, apartando un tiempo, después no sabemos cómo, pero llegamos a hacer todo. Y cómo se multiplica nuestro tiempo, nuestra energía, cómo rinde. Pero hay algo que se pone, empezamos a tener lucha en eso, ¿no es cierto? Queremos, pero surgen varias de las cosas que ustedes comentaban y después las vamos a compartir en el grupo brevemente. Pero quisiera que pensemos a raíz de lo que han comentado. ¿Qué cosas influyen más en nuestras vidas para que no podamos lograr esto, para que muchas veces se desdibuje esa relación profunda que queremos tener con el Señor, aún en medio de lo que hacemos? Tal vez haya que dejar algo de lado, tal vez sentimos que no somos capaces, tal vez creemos que no podemos llegar a cumplir la voluntad de Dios en nosotros. Como decía en otros ítems, a lo mejor porque en medio de la familia en que vivo me cuesta tener un tiempo aparte, porque la influencia de lo que venía haciendo es tan grande que me cuesta despegarlo para empezar un camino nuevo de la mano con Dios. En la experiencia práctica nuestra de todos los días, ¿qué cosas creen que influyen para que nosotros encontremos estas circunstancias que estaban comentando en el grupo? Circunstancias que nos impiden, queremos, pero llegado el momento, pasa esto, pasa aquello, me dejo atrapar por ciertas cosas. ¿Qué cosas creen que influyen para que sea así? Nos tomamos 2 minutitos para tratarlo. No alcanza el tiempo, no alcanza. Créeme. Como no estoy con la computadora para ir haciendo clic, no tengo los cuadros allá. Bien. Y él sí. Pero igual no quiero hablar mucho. El siguiente, ¿cuál era? Está bien. Bueno, así que ahí nos queda directamente, pasa al día 2, ¿no? Es el último del 1. Volviendo para atrás, para atrás, para atrás. Sí. La siguiente era, es la que estaba, y ahí pasa la 2. Bien. Está. Listo. Voy a hacer algo, el esquema. Sí, ahora después que terminan acá, pasamos al otro. ¿Creen que podemos ir compartiendo un resumen breve de lo que hemos visto? Vamos a ir redondeando y por ahí uno que pueda compartir la síntesis, ¿sí? Y nos vamos a ir quedando con hambre de más, pero alguno que no sea el mismo que compartió antes. ¿Quién va a compartir? A ver, Maggie. Bueno, ahora cuando compartimos vamos a dejar de charlar en el grupo y nos escuchamos, ¿sí? El tiempo no nos alcanza. Está bueno eso, quiere decir que hay mucho para compartir. Vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, hago un resumen de lo que hablamos acá. Dijimos que, por ejemplo, a veces lo que nos cuesta decir que no a algunas cosas. Entonces, como que todos nos piden, o surgen compromisos y decimos sí. Y después estamos con un montón de cosas y no nos dio tiempo para pasar con Dios. Maxi decía que el pastor dijo, que Jesús dijo, que hay que, no, Jesús no dijo, el pastor lo dijo. Que la Biblia hay que saber dice... decir que sí al que no a lo bueno para poder decirle sí a lo mejor, ¿no? Y a veces uno dice que sí a todo y después no tiene tiempo para pasar tiempo con Dios. Incluso a veces dice que sí a cosas que son para Dios o para la iglesia y terminas el día y hiciste un montón de cosas para Dios menos pasar tiempo con Él. Entonces, que es una de las cosas que a veces uno tiene que aprender a decir. Y bueno, Betty aprendió, nos contaba su experiencia y cómo cambió eso, ¿no? Que ahora tiene hasta tiempo para dormir la siesta a veces. Porque aprendió a decir que no a algunas cosas y bueno, y su prioridad es pasar tiempo con Dios. Así que eso. Muy bien. ¿Quién va a compartir acá? Bueno, acá me parece que hubo dedocracia acá. Lo que nosotros compartimos acá y estamos de acuerdo es que ese obstáculo que se nos presenta para tener esa comunión con el Señor es nuestra propia voluntad. Como decía acá el cartel, explicábamos, o sea, comentábamos que nuestra voluntad es débil. El Señor mismo lo explicó cuando estuvo con los discípulos en el huerto, que no podían estar con Él unos minutos porque se durmieron, y Él fue el que aclaró, y el que nos entiende, porque nos hizo, nos entiende, y dice, la carne es débil. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Y también viene, compartía otra de los ejemplos, ¿no?, de uno de los líderes de nuestra precursor, doctrina, Lutero, que él decía, yo tengo tantas cosas para hacer que me voy a tener que pasar más tiempo orando. Porque esa era la esencia, de ahí nacía todo. Lo que pasa es que no podemos poner excusa ni el trabajo, ni me gusta hacer esto, lo hacemos porque implícitamente parece que lo tenemos incorporado. Lo dejo para después porque el Señor no se va a enojar. Él está, Él entiende. No lo dejo para lo último. El día pasó y nos perdimos lo mejor. Así que no es que... Yo creo que es nuestra voluntad. Porque si nos disciplinamos y nos gusta y si de verdaderamente lo necesitamos, lo hacemos. Más allá que sea a primera hora del día, a mediodía, a la noche. Pero siempre es como cuando tenés ganas de tomar agua. No podés esperar, tenés sed. Y hasta que no bebes, no te satisfaces. Es eso, es nuestra naturaleza, nuestra carne. Y creo que también compartíamos acá que no es imposible. Obvio, vamos de paso en paso, no vamos creciendo. Pero está comprobado científicamente, según los que saben, que cuando nosotros adquirimos un hábito por 21 días seguidos, ya lo incorporamos definitivamente. Es imposible sacarnos ese hábito, sea cual fuere. Imagínense con el Señor el hábito de estar en su presencia. Creo que, ojo, que a mí también me cuesta. He pasado días y días y no he tenido esa comunión necesaria con el Señor. ¿Quién lo sufren? Todos a mi alrededor. Por decirlo, todos notan cuando no oras, se nota. Entonces, creo que creemos, ¿no?, que es la voluntad, nuestra carne. Será por eso que la propuesta es por 21 días... mantener la disciplina de que habíamos aprendido en la vida discipular 1, ¿no? Del devocional, el tiempo a solas con el Señor. Formar hábito. Muy bien. Bueno, sí, un poco también lo que compartieron los demás grupos también es lo que veníamos hablando. Un poco de los obstáculos tiene que ver con la personalidad, con el carácter de cada uno también. Y hablamos un poco esto de tener en claro la prioridad, cuál es nuestra prioridad. Y desde ahí tenemos que partir de cuál es nuestra prioridad. Y bueno, cada uno de los que estamos hablando acá estamos en esa búsqueda de darle al Señor esa prioridad, que nos cuesta como seres humanos, estamos abocados a muchas cosas y a veces es más fácil... ocupar nuestro tiempo y no darle el tiempo al Señor que se merece en nuestra vida, que sea lo primero al abrir nuestros ojos a la mañana y que nuestra prioridad sea el Señor, nada más. Y eso es lo que como seres humanos, nuestra naturaleza pecaminosa a veces nos lleva por otros lugares, ¿no? Es, como decía Walter también, aprender a decir no y bueno, y adquirir esos hábitos que lo tenemos que hacer para el Señor. Ese equilibrio, ¿no? Entre, no es que le digo no a todo y termino no haciendo nada, ni tampoco el ocupar, hago esto, aquello, aquello, aquello, aquello, y cuando me quiero acordar, llega al final del día, rendido, molido, ya ni aprovecho. Si tengo en ese último tiempo, mi tiempo con el Señor, a lo mejor ni estoy tan dispuesto y tan abierto como para poder escuchar, entender y recibir lo que el Señor tiene. Y vieron que acá en el manual, en el resto de los días, tenemos un par de plaquitas que ahora vamos a ver. Pero nos marcaba el diagrama que habíamos visto ya en el PowerPoint, y después ahora lo vamos a poner otra vez, lo de la página 134 y 135, que aclara muy bien nuestra personalidad, cómo se conforma la personalidad, el cuerpo, el alma, el espíritu, aquella parte de nuestro ser capaz de relacionarse con Dios y cómo con el Señor aún podemos llegar a tener ese conflicto entre nuestros propios deseos y los deseos de Dios, y en esa lucha interior perder de vista su voluntad, o aún volver y tener las características que teníamos antes de conocer a Cristo. Miren, hay un diagrama sencillito que yo quisiera compartir. Nosotros leímos la semana completa, ¿no? Y hablaba de qué clase, tres clases de personas nos menciona la Biblia, ahí en 1 Corintios. El natural y el espiritual. ¿Y qué dice del natural? No comprende las cosas de Dios, no las puede discernir, ¿no? ¿Por qué? Espiritualmente. ¿Y tiene el Espíritu de Dios? No. Es la persona que tiene vida, y como bien marca en el diagrama de las páginas que tenemos ahí más adelante, ha abierto las puertas de su vida y de su naturaleza a la influencia de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Si no tiene a Cristo, está expuesto a la influencia de Satanás, de los valores de esta sociedad, de la forma de pensar de este mundo. Y el yo controla la vida. ¿Cómo pensás? Y pienso como a mí me parece, yo he sacado mis criterios y la experiencia de que tengo y demás, ¿no? ¿Y qué pasa con las áreas de la vida? Supongamos que estos puntitos y el pizarrón que se cae nos marca cómo se derrumba a veces, ¿eh? Pueden ser más grandes, más chicos, pero están como, están ordenados. Hay que aprovechar la lección objetiva. ¿Están ordenados? No. Porque en la vida hay desequilibrio. Si mi yo controla la vida. Porque no soy perfecto. Porque no lo sé todo. Porque los sentimientos son fluctuantes. Y no es lo que me puede marcar una manera de resolver y de hacer que se mantenga en el tiempo y lleve adelante la vida. Aparte de estar separado de Dios para siempre. Cuando una persona recibe a Cristo, pasan algunas cosas. ¿Qué otra clase de persona menciona el pasaje? ¿Eh? El carnal. ¿Qué pasa con el carnal? ¿Tiene o no tiene al Señor? ¿Pero quién controla la vida? Entonces, ha recibido a Cristo, ha gustado la nueva vida. Ha recibido, tiene el Espíritu de Dios, porque el que tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu de Dios, no tiene él. Sin embargo, el yo ha vuelto a controlar su vida. ¿Qué pasa? Cuando nosotros en el andar de la vida cristiana empezamos a dejar de lado al Señor y nos empezamos a mover conforme a como nos movíamos antes. O recibo al Señor, pero yo sigo haciendo las mismas cosas que hacía. Aunque al ser un bebé espiritual y haber nacido, por supuesto, uno no conoce todo, va descubriendo lo que la palabra de Dios dice y un camino más excelente para vivir. Pero a veces, aún conociendo ese camino más excelente, yo vuelvo a hacer la misma cosa que hacía. Y por ahí, qué sé yo, vuelvo a mentir porque es una buena forma de zafar, no quede mal con nadie, total, no es nada, nada grave. O en mis sentimientos y mis reacciones sigo reaccionando como reaccionaba antes. Él me dice, bueno, el Espíritu Santo te puede dar paciencia, dominio propio, más amor, un espíritu de perdón, pero yo sigo con mi mismo estilo de vida, trabajando de la misma manera, Medio, bueno, yo cumplo el horario, no me voy a matar tampoco por el sueldo que me dan, ¿no? ¿Cómo piensa la gente del mundo? Entonces, teniendo al Señor, a veces uno vuelve a caer en las mismas cosas que caí, que tenía antes. ¿Por qué? Porque la vida no está rendida al Señor, Cristo no es el centro de la vida. No dejo que Él dirija mi vida, no me guío por los valores de Dios, vuelvo a guiarme por mis propios valores. Entonces, aunque tengo al Señor, esas mismas características, que puede ser inestabilidad, insatisfacción, nerviosismo, apatía, depende del temperamento de cada uno, hay distintas características que surgen, pero yo vuelvo a tener las características de la vida vieja, de la vieja naturaleza, aún teniendo al Señor. Y así, ¿cómo puede ser? Y puedo tener 50 años de creyente y estar en esta condición. Porque no depende de cuánto tiempo, sino de cuán rendido uno está al Señor y a su voluntad. Entonces, el cristiano carnal se rige por la carne, como literalmente, ¿no? Valga la redundancia, que se refiere en unos aspectos al cuerpo físico, pero en otros a nuestra vieja naturaleza caída, como en este caso. ¿Qué decía Cedí? Era el caso de los corintios. Y marca... Había varios casos pesados, pero también marca celos y contiendas. Como que hay cosas que nos parecen tan graves a nuestros ojos humanos, pero otras no nos parecen tan graves. Y a veces hasta las justificamos en nuestra propia vida. Y el Señor nos va llevando y llamando en esa comunión más íntima, cada vez más íntima con Él, a lo más excelente. El Señor empieza a hilar fino en nuestra vida. Sí, bueno, lo grosero no, ya no, ya no. Y lo otro... La palabra de Dios habla de gritería, de maledicencia, que es mal decir. ¿Cuántas cosas menciona, cuando como les decía recién, celos y contiendas, dice que traen perturbación y toda clase de obra perversa? Y a veces uno dice, bueno, pero es una pequeña, ¿quién no discute, no? Como que justificamos muchas veces cuando el Señor nos llama a vivir de otra manera. Y dice, mira, es mejor esto. Porque el Señor marca también ahí en la palabra de Dios otra clase de persona, que es el espiritual, que es aquel que ha permitido que Cristo controle su vida. Voluntariamente nosotros tenemos que rendirle el control de nuestra vida a Él. Ahí radica que Dios pueda estar haciendo su obra en nuestra vida, poniendo un mayor equilibrio en nuestros tiempos, que no me mato haciendo todo y no queda tiempo para Dios, ni no hago nada porque, bueno, otras cosas también es importante. Ese equilibrio, Dios me puso para servir, pero primero está Él. Y tener esa armonía, ¿no?, con el Señor, ir ajustando mi vida a la voluntad de Él. Pero eso no es automático, surge del andar diario con el Señor. Por eso leíamos la definición, ¿no?, de discipulado. Ese andar, esa comunión de día tras día, ese disponer la voluntad para decir, bueno, mencionamos varias cosas que nos pasan a todos, pero nos llevan a pensar, bueno, ¿qué ajustes tengo que hacer en mi vida para que de ahora en más yo vaya a ser diferente? Porque a veces uno planifica el trabajo, planifica el itinerario del día, pero planificamos nuestra vida para decir, bueno, para estar en mejor comunión con el Señor, para escuchar su voz, para estar en dependencia de Él, ¿qué ajustes tengo que hacer? ¿Habrá algo que tengo que dejar? ¿Habrá otras cosas que tengo que dejar que Dios construya y edifique e ir tomando de Él? Y ustedes hablaban de la voluntad, porque muchas veces también podemos pensar, y yo hace poco hablaba con una persona nuevita en la fe, y bueno, la influencia del medio, la familia, pero son así, entonces yo no puedo. Y llega un punto donde cuando uno descubre y puede comparar la verdad y lo que Dios dice, ahí uno tiene que decidir. Y el entorno puede condicionar, pero no determinar. La determinación la tiene nuestra voluntad. Yo a veces cuento la experiencia con un muchacho precioso que recibió al Señor cuando estábamos colaborando en Solano en una iglesia muy pequeñita cuando falleció mi suegro. Fuimos prestados por un año, nos quedamos tres. Y está muy cerca del arroyo en Solano. Así que empezamos a trabajar con niños, con adolescentes, no estaban trabajando en ese tiempo. Y muchos chicos empezaron a venir, y chicos preadolescentes. Y el criterio, al menos en su familia, era: ¿para qué vas a trabajar si robando vas a tener más que lo que tiene el otro que se rompe el alma trabajando? Y así, a su casita había que entrar agachado porque era una casita de cartón bien pegadito al arroyo, pero esos eran los valores que tenían y que traían. Él recibió al Señor junto con un grupito y empezó a crecer. Y yo se las hago muy breve. Este muchacho empezó a retomar la secundaria. Empezó a vender panchos en la peatonal de Quilmes. Estudió el profesorado de historia. Y vos sabés de quién hablo. Uno lo ve y dice, no puede ser que haya sido. Toda la influencia de su hogar, de sus amigos, del entorno donde él vivía, era en contra de todo eso. Pero él se dispuso a hacer lo que a Dios le agradaba. Quería servir a Dios, quería superarse, encontró que había un camino mejor. Bueno, después estudió, estuvo trabajando, estudió por su cuenta, él ahora trabaja independiente como gasista matriculado. Se casó con la hija del pastor de la iglesia, los que los derivamos cuando nosotros volvimos a nuestra iglesia. Como la iglesia no iba a seguir trabajando con niños y con adolescentes, los llevamos a una iglesia cercana, a la iglesia bautista también. Y según sus análisis, buscaban un bebé, querían un bebé y el bebé no venía. Y resultó, lo comento porque él lo comenta abiertamente, no comento cosas privadas de nadie a menos que tenga la autorización o que lo digan públicamente. Él era estéril y tienen un precioso bebé. ¿Cuántos años tiene ahora? ¿Tres o cuatro? Cuatro. Tienen un precioso bebé, sirve en la iglesia, ha servido con los jóvenes, viaja al interior donde tienen obras misioneras y él está teniendo un llamado misionero para ir al interior a servir al Señor, como hay anexos de la iglesia que están en Santiago del Estero y acá la iglesia ha ido a una de esas obras. Así que Dios hace la diferencia cuando hay una voluntad rendida. El entorno influye, a veces nos presiona, a veces parecería que el entorno estuviera a las piñas con nuestra nueva vida espiritual. Pero permanecer firmes, permanecer fieles al Señor, la voluntad determinada a hacer, tengo a Cristo y de Cristo no me muevo, eso hace la diferencia. Y uno ve la gracia de Dios y como por gracia de Dios uno se sostiene. Yo también fui, no en ese entorno, pero fui la primera creyente en mi familia y también tuve burlas o me pedían que orara para reírse, mis hermanas y mis cuñados jóvenes. Y cómo el permanecer fiel ha hecho la diferencia en toda la familia y en cómo ellos consideran y ven a Dios. Y primero mi abuela, después mi mamá, después mi papá fueron recibiendo al Señor. El entorno influye, pero si estamos parados sobre la roca, yo no sé cuál es tu situación, no sé conozco de ustedes, pero el fondo del entorno de cada uno sabe dentro de su hogar. Y tal vez encontremos cosas, pero nosotros sí podemos, independientemente de todo, vivir en comunión con el Señor. Podemos ajustar nuestra vida y nuestra personalidad con los medios que Dios nos da, a que Dios pueda trabajar en nosotros. Dios sigue trabajando y a veces ajusta el torniquete. Bueno, quiere decir que todavía Dios tiene esperanza en que nosotros sigamos creciendo, ¿no? Para que nuestra vida se vaya asemejando cada vez más a la del Señor Jesús. Donde Jesús sufrió todo lo que nosotros podemos llegar a sufrir, lo dice Hebreos y sabemos lo que Él pasó, pero sin pecado, ¿no es cierto? Pero dice que por eso Él puede entendernos, por eso Él es nuestro abogado, por eso obra en nuestra vida, por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque a veces ni sabemos cómo pedir mejor. Pero el Señor tiene el poder para mantenernos firmes, para llevarnos adelante, para tenernos en victoria, para mantenernos en fe y para hacer su obra en nuestra vida. Cuando ustedes estudian, la vamos a poner, porque la hora se nos voló, Pero era un aspecto importante, porque si nuestro andar diario con el Señor, y estamos ahí pasaditos, si en nuestro andar diario con el Señor nosotros no empezamos por la alta prioridad de mi tiempo con Él, un tiempo que a lo mejor no es a la mañana, porque cuando te levantás tenés todo o cosas indispensables para atender, pero encontrar el espacio, así sea a mediodía, a la tarde temprano, a media mañana, ni bien te quedaste solo, para tener ese tiempo donde yo pueda escuchar al Señor, donde pueda orar tranquila, aunque durante el día mantengamos esa actitud de estar en comunión con Dios, de tener al Señor presente. Y Señor, ahora con esto qué hago, y con esto ayúdame, y acá necesito tu guía. Pero aparte de ese andar entre en el medio de la vorágine del día, teniendo presente al Señor, tener un tiempo especial donde yo pueda escuchar al Señor, aun quedarme en silencio para oír su voz, orar no mecánicamente, te pido, te agradezco, intercedo, sí, por mis hijos, por todo, pero buscar del Señor más, Señor, mi vida encaminada detrás de tus propósitos, detrás de tu voluntad, porque es lo mejor que me puede pasar. Y habiendo gustado tener a Cristo como el centro de nuestra vida, de disfrutar esa experiencia de experimentar el Espíritu de Dios y demás, volver a sentir, a experimentar y andar como si no lo tuviéramos cuando el yo lleva las riendas, trae frustración también. No es lo óptimo, porque no es a lo que Dios nos llamó, y ni siquiera nos deja felices. Porque si uno que sea dice, bueno, pero soy feliz, uno no puede ya, habiendo teniendo al Señor, ser feliz, si el Señor no es el centro de mi vida, si no disfruto de su presencia. Y la plaquita siguiente, Nico, si nos ayuda, le vamos a dar un vistazo rápido porque nos pasamos la hora. Pasamos la siguiente como haciendo un resumen, ¿no? Que crezcamos a semejanza de Cristo. Eso, bueno, lo leíamos hace un momento, lo leíamos hace un ratito antes de charlar en el grupo. Pasamos a la otra, el día 3. Que nos dice cómo Dios nos da, como decía la semana pasada, Dios no solo nos dice qué, nos dice cómo. Y Él nos da los recursos. Nosotros somos limitados. Gálatas 2.20, ¿quién la puede decir de memoria? ¿Con Cristo estoy? Dale. Más vive Cristo en mí. Es ceder mi voluntad a la voluntad de Dios. Dios sobra en nosotros, y lo que dice en voluntad en realidad está parafraseando el versículo, como que Gálatas 2.20 es el lema para lo que vamos a ver, pero está parafraseando ¿cuál versículo? El que dice de la voluntad. Exacto, ¿qué dice? En vosotros, por su buena voluntad. Dios proporciona el deseo, mueve la voluntad y nos da el poder para hacer la suya. El de la mente renovada, que hace falta una mente renovada. ¿Cómo se renueva la mente para conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿De qué manera se renueva nuestra mente? ¿Sí? Y cuando hacemos qué cosa, ¿qué hace renovar nuestra mente? ¿Cómo se transforma nuestra mente? Amén. A través de la palabra, lo que entra por nuestra mente, renueva nuestra mente. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? A veces está llena de WhatsApp, a veces está llena de un montón de cosas y nos ponemos, yo apago el celular, porque si lo conecto, soné. Entonces, claro, porque uno responde a uno, otro, y cuando dice, se pasó el tiempo y ya me tengo que ir. Y entonces, a veces dejar en stand-by, decir, Señor, primero, porque la mente se renueva con lo que entra por la mente. ¿Qué dejo entrar a mi mente? ¿Qué miro? ¿Qué leo? ¿Con quiénes comparto? Pues estamos llamados a compartir con todos, pero ¿de quiénes me dejo influenciar? ¿Con quién comparto las cosas más personales? Bueno, eso es lo que renueva mi mente. Ese es el versículo de Romanos, ¿cuánto? 12, muy bien. Que no tomemos la forma de este mundo, ¿no? Si yo tuviera un vaso con distintas formas y les echara agua, el líquido va tomando la forma, ¿no es cierto?, de los vasos. Fíjense que nosotros no nos conformemos, no tomemos la forma de los criterios que tiene este mundo, que no solo están apartados de Dios, sino que desvalorizan totalmente al ser humano y los principios de Dios. Muy bien, vamos al otro. Día 4. Y nuestras emociones, el fruto del Espíritu Santo, hace que... Ahí está. Muy bien. Este lo pasamos, es el versículo que decíamos, que aprendimos de memoria. Y el fruto del Espíritu Santo es el que nos permite que nuestras emociones estén guiadas y controladas por Él. Cada parte, cada componente del fruto del Espíritu suple nuestras debilidades, según el temperamento que tengamos, sea colérico, melancólico, flemático, sanguíneo, tiene sus fortalezas y sus debilidades, no son malos en sí mismos. El fruto del Espíritu suple y cubre lo que nos falta. Y cerrar la puerta a la carne, ¿eh? Y para esto hay una vigilancia constante, dice ahí, ¿no? Ustedes vuelvan al esquemita, la semana que viene vamos a tener la proyección, el esquema que ustedes tienen en la página 133, 134 y que estaba para mirarlo también en esta semana que tuvimos. Pero nosotros, miren, lo decía Di porque está dentro de, también de la semana, Jesús mismo dijo, nuestra carne es débil, nuestro propio yo es débil, necesitamos orar, necesitamos mantenernos alerta, porque en cuanto nosotros aflojamos, miramos para otro lado, seguramente nos vamos a deslizar con aquello que viene de nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana y no de la naturaleza de Dios. Por eso nos dice, anden en el Espíritu y no satisfagan, no le den el gusto a los deseos de la carne, mencionando esto como los deseos pecaminosos, ¿eh? Cerrarle la puerta a la influencia de Satanás en nuestra vida, cerrarle la puerta a la influencia de aquellos impulsos naturales que tenemos, y bueno, yo soy así, y bueno, de carne somos. Sí, el Señor es más fuerte, el Señor es espíritu, tiene su espíritu en nosotros, y podemos decir no a lo malo y sí a lo bueno, y ajustarnos y permitir que Él nos renueve para discernir su voluntad agradable, perfecta, y que podamos vivir en fe y en victoria. Miren, la semana que viene vamos a tratar de estar y 20 y 25. Yo le había pedido a algunos muchachos que pusieran las mesas, no los que están en adoración, pero se me borraron los muchachos. Y cosa que y media tengamos todo listo y podamos arrancar, porque vieron que lamentablemente yo les corté la charla y estábamos muy compenetrados y con cosas que nos pasan, con cosas que vivimos. Y ese es el propósito del discipulado, que nosotros en base a la realidad de nuestra vida podamos encontrar juntos cómo apoyarnos, orar unos por otros, pero también hacer prácticas esas respuestas que Dios nos da para que podamos avanzar. ¿Quién nos guía en oración? Y nos armamos acá en equipo. Alguien que quiera, ¿no? De gracia, alguien que realmente tenga muchos deseos de orar. Dejamos quieto un segundo, oramos y después nos repartimos para dejar esto impecable, ligerito, ¿sí? Dale, Saba. Padre amado, te damos gracias por este momento que podemos, donde podemos, Señor, estar reunidos para entender más de tu palabra. Te pedimos que tú, Señor, pongas todo esto en nuestro corazón, Señor, que sea nuestro deseo buscarte cada día más con ese ánimo, Señor, ese deseo, Señor, y te pongamos a ti como prioridad en nuestras vidas. Gracias por la vida de Graciela, gracias por todos los que estamos aquí y te pedimos, Señor, que realmente sigas en el resto de este día con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Señor, nos bendiga. Y ahora que vamos a compartir juntos el tiempo de ser ministrados y de ministrar al Señor en la alabanza, también es voluntad de Dios, también Dios se revela a nosotros. Así que paremos las antenas porque Dios nos quiere seguir hablando.